váyanse preparando, ay, váyanse preparando. Les venimos a cantar, les venimos a cantar. Oye, oye, oye, oye. Suenen lindo los tambores, suenen lindo los tambores. Ay, que no dejen de hablar, ay, que no dejen de hablar. Oye, oye.